Barry Eugene Carter, conocido como Barry White, nació en Galveston, Texas, en el 44 y se murió muy joven en el 2003 de un problema de riñones. Fue compositor, cantante, arreglista, productor, pero antes que todo eso de muchacho fue ladrón de espejos. Se robaba las llantas. Era malito, pero se reivindicó y se volvió un cantante que con su voz todavía seduce a las mujeres millennials, incluyendo a la mía. El gran maestro Barry White y su disco Let the Music Play, su quinto trabajo grabado para 1976, iba a ser parte de la canción que vamos a presentar del disco anterior, Just Another Way to Say I Love You, pero lo pospusieron para este trabajo y fue el éxito más importante de un producto increíble que tiene Baby We Try to Get It Together, que tiene You See the Trouble With Me, y tiene solo 5 canciones. Increíble como era antes. Él hacía las canciones muy largas y esta es una versión editada por japoneses con Play Funk Star Club Deluxe y el tema Let the Music Play. Just want you last a night away. Yeah, right here.